quiero estar contigo, yo quiero estar contigo. Si no puedo estar contigo, no quiero estar con nadie más. Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo. Y compartir la vida contigo para siempre, mi amor.